son fachos, entonces nadie lo es, nadie lo es. Cuidado con eso, que hay gente que sí lo es, que sí lo es. Escoge bien tus batallas. Cuando no se cree en nada, se tiende a creer en cualquier cosa. Escoge bien tus batallas. Cuando no se cree en nada, se tiende a creer en cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Cuando lo es, cuidado, Pedrito, que hay veces que sí lo es, que sí lo es. Escoge bien tus batallas. Cuando no se cree en nada, se tiende a creer en cualquier cosa. Escoge bien tus batallas. Cuando no se cree en nada, se tiende a creer en cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa tendenciosa. Distopías tenebrosas, neodioses, neodiosas. ¿Por quién excavar más fosas? Dejar de creer en tu par, dejar de creer en la paz. Cuando no se cree nada, se tiende a creer en cualquier cosa, cualquier cosa. Trata de empatar todo.